Viernes 29 de abril, para estudiar y meditar. Escucha el Tabernáculo y sus servicios. Patriarcas y Profetas, páginas 358 a la 360. Un mensaje a la Iglesia Moderna. Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 230 y 231. Destruido por falta de conocimiento. Profetas y Reyes, página 219. El Santuario. Primeros Escritos, páginas 250 y 253. El Templo de Dios. El Conflicto de los Siglos, páginas 468 y 469. La Liberación del Pueblo de Dios, página 704. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como un Salvador personal, y ningún otro puede tomar su oficio. Es el sumo sacerdote de la Iglesia, a fin de conocerle, página 76. Deberíamos ejercitar diariamente la fe, y esa fe debería crecer diariamente al ser ejercitada, al darnos cuenta de que no solo nos ha redimido, sino también nos ha amado y lavado de nuestros pecados en su propia sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y el Padre. Sons and Doctor of God, página 287. Preguntas para dialogar. 1. Escucha Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, donde Jesús nos presenta una descripción de su tarea y luego nos brinda lo que podríamos llamar una promesa ansiosamente esperada. Analiza qué quiere decir el versículo 6, donde se menciona que nos ha hecho reyes y sacerdotes, a fin de servirlo a Él para siempre, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 2. Repasa algunas de las otras vestiduras usadas por los sacerdotes, como se muestra en Éxodo capítulo 28. ¿Qué lecciones y verdades espirituales pueden encontrarse también allí? 3. Se nos ha advertido acerca del peligro de pretender ponernos el manto de justicia, pero no vivir realmente una vida justa. Conversen acerca de maneras en que pueden evaluar sus propios motivos y acciones. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos vistiendo su manto de justicia o si apenas nos engañamos a nosotros mismos? ¿Cuáles son algunas formas de saber si estamos cubiertos o si realmente estamos andando por allí en la vergüenza de nuestra desnudez? 4. Analiza algo más la idea de la sección del domingo acerca de la gracia y el perdón extendidos a Aarón. Este hombre, el que se le había dado una muy elevada responsabilidad, no vivió a la altura de ella y como resultado siguió una tragedia. No obstante, Aarón oportunamente recibió una responsabilidad aún mayor. ¿Hay alguna enseñanza que podamos obtener de este incidente para nosotros mismos como iglesia, cuando una persona con grandes responsabilidades también falla en vivir a la altura de ellas? Analiza el tema.